Condicionismo. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Condicionismo. La tecnología sí, es una herramienta totalmente versátil. Se puede utilizar para muchas formas, ciertamente para nivel educativo. Atraviesa todos los estratos sociales y etnicidades. Todo el mundo se relaciona desde el niño pequeño hasta el anciano. Es algo que miramos con gran interés y que nos deslumbra. Porque de todas maneras vivimos en el mundo de televisión, de los iPhones, de los internet, de todas estas cosas que están pasando seguido. Y yo creo que este momento en que estamos ahora, por bueno o por malo, la falta de atención que tenemos creo que es muy relevante ahora en las cosas. Todo lo que pasa es como, tiene que ser impactante y esta cosa es más grande que la otra y esos son los anuncios que aparecen en nuestras caras. Sí, entonces ya ahora, por ejemplo, es más difícil leer un libro de 500 páginas que lo que era antes. Ya la gente quiere buscarlo como rápido, lo buscan en el iPod, lo buscan en el iPhone, lo buscan en internet, una cosa que están buscando y miran, leen los tres parágrafos que son y ya pasan a lo otro. Esa es la parte mala. La parte buena es que podemos investigar cosas mucho más rápido que lo que era antes. Pero por esto mismo ayuda también a que sea algo, a la fluidez, sea inmediata que esta herramienta tiene, que puede servir de la misma forma para desarrollar las ciencias, la tecnología, la educación. Y yo creo que esto mismo ha transformado la sociedad de una forma gigantesca y súper rápida que nunca había pasado antes. Es como la revolución industrial de los 1800. Esta es la gran revolución digital, pero es mucho más rápida porque cambia, o sea, constantemente. Remy Toledo, soy productor de eventos culturales, vivo en New York. Esto ha afectado mucho la sociedad a un nivel profundo, o sea, desde el papel del museo, por ejemplo, ya ha cambiado, el papel del artista, ya no puede ser un artista que solamente esté en su estudio haciendo sus pinturas y si una galería lo represente. Ya están, por ejemplo, que son todas las ferias, las bienales en todo el mundo, pero por además de eso está la promoción que el mismo artista hace, están las páginas web de Facebook, cada artista tiene su website, o sea, cada uno ya es como que está, la tecnología nos hace también como más responsables de lo nuestro, en vez de esperar de que alguien haga las cosas por nosotros. Entonces nos da como esa plataforma para que tengamos más control de nuestro futuro. Y eso mismo, o sea, ya no importa que tengas, no puedes decir, porque soy pobre, o porque vivo en India en un pueblo de esto, o porque vivo en tal cosa. Básicamente tienes las mismas herramientas que alguien en un país desarrollado o alguien que ha tenido mejor educación. Es lo que me parece muy, muy democrático de lo que es la media technology. Y me fascina lo que los artistas están haciendo con esto. Mi nombre es Martín Molinaro, yo soy de Argentina. Argentina, Uruguay y Alemania son los tres lugares donde más o menos puedo entender que tengo el concepto de hogar, si bien básicamente a mí lo que me encanta es moverme. Así que bueno, en principio estoy acá porque me gusta moverme y eso hizo bueno, que surja la posibilidad de con la universidad dar un taller de performance e imagen, o sea, la hibridación entre la performance y el lenguaje, si se quiere, del cine o de la foto en movimiento, ¿no? El video. Que vine a compartir experiencias personales que también surgieron de escuchar a otros en diferentes ámbitos. Esa experiencia tiene que ver con mi propia investigación que pasa por la performance como lenguaje ya un híbrido en sí mismo, porque es un lenguaje impuro en el buen sentido, porque se nutre de otros lenguajes, se nutre de las artes visuales, se nutre de las artes escénicas. Y ahí yo llegué hace ya bastante tiempo a trabajar el concepto de la performance. De la performance inevitablemente hay un lenguaje que se desprende, que es el registro de la performance, ya sea el video o la fotografía, porque básicamente el resto de los lenguajes, las artes visuales, el registro es en sí la obra, es en sí el objeto fetiche, el objeto. La performance carente de objeto, porque se monta sobre el tiempo, tiene esa virtud y esa problemática, que es como que no queda. Entonces el ser humano que se necesita del objeto dice, ok, la voy a registrar. Primer vínculo que me aparece a mí es el registro, por eso empiezo a investigar el video y la fotografía en relación a la performance. A partir de ahí me doy cuenta que podía surgir una cosa que podía ser interesante, que era, bueno, ya no solamente el registro, sino pensar desde la performance, pero para la imagen, no la acción documentada, sino el video performance o la foto performance, donde ya la obra es el video o es la fotografía y no simplemente es un registro de un hecho que sucedió. Y en ese territorio apareció en mi vida personal la necesidad de empezar a pensar ya desde el lado, desde del lenguaje cinematográfico, y yo terminé el año pasado de hacer mi primer largometraje, que es una película, pero que si la ves te das cuenta que no está pensada por un director de cine, sino que está hibridizada con la performance. El proyecto se llama Proyecto Híbrido. En realidad el proyecto en todos lados se llama Proyecto Mula, pero acá le cambiamos el nombre porque Mula para Colombia es un nombre que connota una otra cosa y era complejo si poníamos ese nombre. Entonces le pusimos Proyecto Híbrido, pero que hace una alusión a la mula, ¿no? Y te lo sintetizo para que se me comprenda. Tiene que ver con la idea de cuando tú ves una mula, que es un animal, tú simplemente ves una mula. Pero si tienes que describirla, vas a necesitar de características del caballo y del burro, que son los progenitores, pero tú dices mula, o sea, se puede reconocer el híbrido. El problema a veces cuando los artistas sin responsabilidad con los lenguajes mezclamos cosas, es que no llegamos a un híbrido, sino que tenemos medio caballo pegado a medio burro, y eso es un monstruito. Entonces la idea es buscar conciencia sobre los lenguajes para poder hibridizarlos, y el resultado va a ser una video performance o algún tipo performance short film, que es la idea de hibridizar el performance con el cortometraje. Fundiciones MAM propone Paisaje Sonoro. Digamos que uno dice, bueno, entonces es un taller de performance, y como la gente está acostumbrada a que lo que nombre eso es, no. Digamos que para Martín, como que el conocimiento es complejo y se linkea con todo, ¿cierto? Entonces no es un taller de performance tirado hacia algo netamente como, ay, vamos a todos a hacer performance y a empelotarnos y a hacer algo visceral, y no. Se cruzan todos los conocimientos, ¿por qué? Porque hay tiempo, hay espacio y hay cuerpo. La fotografía es tiempo, es espacio, ¿cierto? Y si quiere uno le mete el cuerpo, ¿cierto? El video es tiempo, es espacio y es cuerpo, ¿cierto? En este caso. Entonces como que todos los conocimientos se unen, porque no es simplemente un trabajo artístico para generar una acción desde una emoción o desde... como nos han planteado, por ejemplo, acá, pues como la búsqueda artística, como buscan tus emociones, no es una cosa desde la emoción, es una cosa desde la forma, y tampoco es desde la conceptualización, es más desde el hacer, haciendo en lo que vos hagas y cómo vos lo interpretás y le das giros a eso. Mi nombre es Vanessa Bao, soy estudiante de artes plásticas. Desde siempre pues como que he hecho performance, y como que en la universidad, y pienso también que en la ciudad ha habido como mucha falencia de este lenguaje. Y como en la búsqueda mía, conocí a Martín por internet, nos conectamos, nos linkeamos, empezamos a conversar sobre el lenguaje, el asesorarme, y tomamos como, bueno, ¿por qué no hacemos algo de autogestión que se pueda como intercambiar el conocimiento? Entonces pasaron 2 años, casi 3 años, para poder que esto se diera y que la gente pudiera decir, listo, vamos a hacer el taller. Bueno, soy Alex Correa, trabajo con Platodero, cofundador y director de esta corporación, que desde el 2004 viene trabajando y bueno, o sea, es como una propuesta creativa que se pone en la ciudad, donde desde lo audiovisual nos hemos acercado a otras disciplinas e indisciplinas del arte y donde se lleva un proceso de formación con jóvenes niños, con herramientas de comunicación y pues formación también, digamos, ciudadana o política, pues. Y se tiene también una línea de producción audiovisual de acompañamiento a procesos sociales y se tiene también la línea de comunicación que, digamos, es una parte de enlace de los procesos. Bueno, Platodero, desde sus inicios, el asunto de la autogestión ha estado ahí presente, ¿cierto? No surge como una organización que tuvo un presupuesto de PP, no surge como una organización que tuvo una ayuda desde alguna institución o una cooperación internacional. Nosotros todo el trabajo lo inicial fue ese asunto de apostar a lo que se creía, apostar a lo que teníamos, digamos, en el corazón y en mente como los sueños. Y ahí empezamos las relaciones también, entender de que tenemos algo que aportar, pero hay otros que pueden aportar. Y en ese asunto de poder decirles, vamos a compartir esto y construyamos juntos, hemos aprendido ese asunto de autogestión, ¿cierto? Y ya cuando entran dineros privados o públicos, ya vemos que también es el aporte de ellos, pero la relación no es de que les vamos a trabajar a ellos, sino que vamos a trabajar con ellos. Entonces también ahí el asunto de, los vemos como aliados en esa misma autogestión, ¿cierto? No es un asunto de que vamos a prestar unos servicios, sino que son unos procesos que se llevan y es muy diferente la dinámica ya cuando la relación es desde ese asunto de autogestión, autonomía, respeto por el otro, equidad. Platodero viene trabajando en cooperaciones este año, digamos, desde la provocación que generó la Absula 1, quedó como las ganas de seguir haciendo cosas aquí en lo local. Cuando estuvimos en la Absula 2 en Quito, que también desde aquí, desde con la alianza, digamos, con Medellín Digital, el MAM, la Red de Bibliotecas y otros colectivos independientes de la ciudad, pues digamos, viajamos a Quito y llegamos como con la intención de hacer un proceso en la ciudad donde, digamos, se trabaja como el trabajo colaborativo, la transmisión de conocimientos. Y ahí venimos experimentando, digamos, como toda esta plataforma de cultura libre, como todo este asunto de la tecnología y el arte. Y por nuestro trabajo, digamos, con comunidades de jóvenes, niños, se empieza a interlazar como ese trabajo comunitario, como el asunto del arte y la tecnología empieza a servir como para procesos sociales, como las comunidades se empiezan a apoderar de la tecnología y la propia para sus propias necesidades y transformar sus conflictos, y como también desde el asunto de la comunicación se empiezan a generar el lenguaje, el conocimiento para empezar a bajar esto a los terrenos donde está la gente, que son donde se hacen los procesos. Fundiciones MAM propone Radio Arte. De Jonathan Borowski, escuchemos Take Your Dreams, de 1986. Take your dreams on the midnight special now. Take your dreams on the midnight special now. Take them home to mama, don't let them sit there on the train somehow. Take your dreams on the midnight special now. I say take your dreams on the midnight special now. Tika Modena, Tika Modena, Tika Modena, mano na na be ah. Tika monena, tika monena, tika monena, mano na tose. Take your dreams on the midnight special now. Take your dreams on the midnight special now. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Build them missiles, send them out across the land. Build your missiles, send them flying out all across the land. Tell everybody you forgot about Japan. Forgot about Japan. Forgot about Japan. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Foundation is man. Tú ya eres un amigo man. Ahora, obtén tu carnet de membresía Amigos MAM, y además de ser benefactor del Museo de Arte Moderno de Medellín, y auspiciar sus proyectos educativos, recibe grandes beneficios para ti. Mayores informes, en www.elmam.org, o, en la tienda del museo, en nuestra sede en Ciudad del Río. Afíliate ya. Amigos MAM, afíliate hoy mismo. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Mi nombre es Camilo Cantor, soy diseñador industrial, pero pues más que todo lo que hago es como trabajar en como en ese cruce entre diseño, ciencia, arte y tecnología. Y muy, muy centrado a la ciudad, como que ese rango experimental en el que me muevo sí pueda salir a la calle o repercutir a la calle, ¿no es cierto? Y además como con todos estos grupos que han venido trabajando esos temas, como tratando de articular, como con esos cruces, que sea una excusa para que se articulen un poco así. Cooperaciones nace, digamos, como una propuesta hija del Absurd Lab, del Absurd Lab que se generó acá en Medellín, en el MAM, en el 2011, ¿no es cierto?, que tuvimos allá el primer encuentro del Absurd Lab, que se reunieron tantos colectivos de la ciudad y del país, pero que cuando se acabó el festival o el evento, ¿no es cierto?, el encuentro del Absurd Lab, no hubo, digamos, que una continuidad visible, tal vez, ¿no es cierto? Entonces, ahorita cuando estábamos haciendo digamos, las gestiones y hablando ya del Absurd Lab 2 en Quito, que se realizó este año, junto a Alejo Duque nos preguntamos como, bueno, ¿y qué hacemos con Medellín? Si acá fue, digamos, que la sede donde inició este encuentro, ¿qué va a pasar ahí? O sea, ¿cómo hacemos que se genere una continuidad con el proceso que ya se había iniciado acá? Entonces, digamos que trabajando y echándole mucha cabeza, decidimos fue hacer este proyecto, que lo que intenta es reunir a instituciones de todo tipo, ¿no es cierto? Instituciones privadas, autogestionadas, independientes, pequeños colectivos o personas que estén trabajando con esa relación arte, tecnología, comunidad, y generar un cruce y como un encuentro, pero entre iguales. O sea, jugar a una red P2P, pero en lo análogo, en el encuentro real. Básicamente lo que hicimos fue una convocatoria, seleccionamos varios proyectos de la ciudad o instituciones, entre las que están Medellín Digital, el Museo de Arte Moderno de Medellín, Platoedro, Un Locker, Telecentro Amigos Unidos de Aranjuez, la Biblioteca Pública Piloto en la sede San Javier, y ya, creo que esa fue la base inicial de cooperaciones. Los talleres se dividieron en dos: una en generación de contenidos de bajo costo y otra, si ya tenemos esos contenidos, ¿cómo hacemos nuestros medios? Una cosa así. Entonces la primera etapa de los talleres fue realización de fotografía estenopeica a partir de tarros, reciclados, revelado análogo, el taller de radios y construcción de micrófonos de bajo precio. No costaban más de 5,000 pesos, por ejemplo. Y ya en la segunda etapa fue construcción de fanzines. Después hicimos un taller de desarrollo de páginas web con software libre, de introducción a Hot Glue y a WordPress. El taller siguiente fue un taller que se llama Desatando la Red, que básicamente es aprender a usar las redes sociales para empoderar a la gente, ¿no es cierto? Y un taller que se llamaba Explorando la FM, que era construir una radio para, digamos, que meterse en esa frecuencia FM y explorar cómo entrar a transmitir en FM, ¿no es cierto? Y con muy bajo costo. Entonces ahí, digamos, que íbamos cogiendo todos los medios, ¿no? La imagen, la radio, el audio, la página web, el periódico, el fanzine, ¿no es cierto? Entonces era eso, como empoderarnos o empoderar a la gente que tiene los medios, básicamente, que fue el lema del primer LabSurLab y que nos sirvió como metáfora para continuar ahorita en este Cooperaciones. Claro, tampoco podemos ser dependientes tecnológicos y digamos que es lo que ha pasado mucho en Cooperaciones, en, digamos, en estos talleres de cacharreo digital, de circuit bending, y es repensarnos esa tecnología, ¿no es cierto? O eso que en los supermercados nos llaman tecnología, ¿no es cierto? Y creo que debemos, y es un poco lo que también se pretende con este, con Cooperaciones, es repensarnos esos procesos tecnológicos. Fundaciones MAM. Fundaciones MAM propone. De Lucrecia, escuchemos Acerca, del año 2005. Despierta y se da desde un punto al lo que no va a resistir. Y pienso que tal vez es verdad o no lo que se va a resistir. Somos tuyos.